Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri buenas a todos, chavales, más que oyentes, amiguetes del podcast de Meri Station. A este el programa, pues ya son 20 de esta segunda temporada. En una semana, pues un poquito oscura, llena de borrascas, de lluvias por todo el territorio nacional e incluso nieves. Aquí estábamos amenazados en la capital del reino. Pero sois vosotros, chavales, los que habéis traído con vuestro, pues eso, vuestra presencia semanalmente la luz a este grupillo de amiguetes que cada semana procuran acercaros lo que merece la pena saber de ese planeta que se llama videojuegos, señores. Nada, a todos, gracias, muchísimas gracias por haceros eco durante esta semana en el foro con vuestros mensajes de las cifras que hacíamos públicas la semana pasada y que tanto nos han alegrado estos últimos días. Y nada, simplemente deciros que seguiremos poniendo toda la carne en el asador para que esta gente, todos los que hacemos el Meri Podcast y hemos llegado hasta donde estamos, hagamos del programa cada día algo más grande si cabe. Así que nada, Jessica, copiloto de esta nave en las ondas, ¿cómo andamos? Pues muy buenas, con mucho frío como tú y todavía impresionada de todos los oyentes que tenemos y suma y sigue, porque cada vez tenemos más y llena de mensajes y de preguntas de los foreros. Vaya que sí, tenemos más y todos muy contentos también de formar parte de esta gran familia y de este gran proyecto que, como decíamos, crece semana a semana a semana. Nacho Ortiz, chavalote, jefe de reacción, ¿cómo está usted, caballero? Jodido. Hablando rápido y pronto. Eso es, está el castellano puro, sí señor, lo hemos entendido todos. ¿Qué te pasa? Pues que trabajo mucho, Juan, trabajo mucho y soy una persona ya vale, que tiene una edad, ya me canso y llevo mucho estrés y esto no puede ser. A ver si esto lo escucha. Está abuelo ya, pobrecillo. A ver si lo escucha el abuelo Ortiz y me dan unos días de vacaciones. Pues verás tú cuando llegue a mi año. Bueno, pues tío, tómate este rato en el podcast como un momento de asueto. Que aunque en el fondo estamos currando, nos lo pasamos bien y yo creo que reconforta juntarse aquí un ratito en la grabación del programa para departir con los coleguillas y hacer sí, que el resto del universo se lo pase. Juega al Street Fighter, estoy quedándole que te pego el Street Fighter 4, lo siento por Relaño, pero Relaño lo va a recibir un par de... Claro, si es que al final todo juega en nombre de Dios. Un par de días más tarde porque ha sido culpa mía Relaño, cuando he llegado a mandarte el paquete estaba cerrada la mensajería, así que vas a tener que esperarte un par de días más. Pero nada, tranquilo. Esa es la excusa que se suele poner. Bueno, junto a estos señores que ya empezáis a oír por ahí, como siempre, Albert Gil, ¿qué tal estamos? Pues asustado, estoy asustado, sinceramente. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que después de la tempestad viene la calma, pero también la situación se produce viceversa. Y llevamos un mesecito de calma videojueguil y lo que nos espera en este mes de febrero es que estoy asustado. Entre Killzone, entre Street Fighter 4 y luego lo que va a venir después de Resident Evil y demás, o sea, madre mía, mi cartera lo que va a sufrir. Sí, macho, está la gente temblando. La cuesta de enero se alarga, cuesta de febrero y luego veremos lo que pasará los meses siguientes. Yo me veo a Nacho de aquí poco pidiendo en la calle y espérate que no vaya yo el siguiente. Ya te digo, vamos. Enrique García, chavalote, ¿cómo andamos? Bueno, aquí con la cartera bastante en peligro de extinción, como dice Albert. Y yo ya tengo la caja de cartón preparada para cuando tenga que ir a vivirme a la calle. ¿Qué cartel te vas a poner? Así que... Delante, para pedir. Pues yo no sé, creo que... Reactor de Meri Station, pégame o algo así. Le han cortado la luz. Si ya no puede pagar los recibos, ¿eh? Le han cortado la luz. Quita, bicho, no digas esas cosas. Bueno, Joaquín Relaño, ¿cómo estamos, tío? Muy buena, vamos tirando porque es que yo estoy ansioso por disfrutar ya de Street Fighter 4 y es que no... No dejan que eche la mano sobre él. Ahora mismo lo tiene Nacho y luego también pasará por la mano de Enrique y seguro que se le olvida durante unos cuantos días enviarlo por aquí. Esa es una de las esperas más chungas. Yo recuerdo la del Street Fighter 2 de la Mega Drive y todavía por la noche sueño con la llamada de la del Canadian diciéndome que ya estaba. Mira, tío, Relaño, o sea, que si lo estás pasando igual de mal que yo, entonces te compadezco. Relaño, es muy fácil. Te pillas el AVE de Córdoba a Sevilla y vienes aquí y nos echamos una partida. No, eso está claro. Yo me planto en tu casa y te lo arranco de las manos. Bueno, vamos. Chicos, a ver, un poco de silencio, que repetimos esta semana con una voz femenina, que además ha causado furor entre los foreros y los oyentes. Carol Cruz, el apoyo para Jessica en el lado más vamos a decir, ¿cómo podríamos decirlo? Femenino, glamuroso. No voy a buscar otro adjetivo. Glamuroso, me ha gustado. Muy bien, Nacho, has estado ligero ahí, sí señor. El lado glamuroso del programa. ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué tal? Buenas, Juan, ¿qué tal? Hemos empezado la semana así, un poco movidilla con el tema del Killzone y demás, pero bueno, preparados también en la cartera, como Albert y Enrique, para todos los juegos que tienen que llegar todavía. Un montón, ya lo llevamos diciendo tiempo y nos estamos repitiendo, pero es que es una obsesión. Los que andamos con el dinero contado a final de mes, este mes de febrero, valga la redundancia, yo no sé qué vamos a hacer. Yo estoy por cambiar comida por juegos. Sobreviviré mal, pero pasarlo voy a pasar de esto madre. Así que nada, seguimos con el personal que tenemos, como siempre, a David Ortiz ahí pendiente de que los mandos de nuestra nave sean los que tienen que ser, como Dios manda. David, ¿qué tal usted? ¿Cómo está, caballero? Bueno, pues hola a todos, y yo os digo que si estáis pasándolo tan mal de dinero, os recomiendo que echéis un ojo a mi artículo de juegos gratuitos, que se acaba de salir en enero. Ideal para estos bueno, tipo bueno, y de no casos. Me quiero dejar al que últimamente habla poquito, pero lo que dice lo borda, que es el señor Locuendo. ¿Cómo anda usted, caballero? Hola a todos, espero que con las nuevas incorporaciones no os vayáis olvidando de mí, que cada vez me das menos cancha, Juan. Nosotros también le queremos, señor Locuendo. Y ahora que estamos todos presentados, chaval, no nos enrollamos, vamos al contenido, vamos a la chicha, vamos al turrón. Pues nos está esperando ya directamente el Retro Podcast. Jessica, prepárate que vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Retro Podcast. Bueno, Jessica, pues en una semana en la que la gente ha respondido, como siempre, por otra parte, maravillosamente bien a nuestra llamada para que participen tanto en el correo del programa como en los foros. Tú has hecho, estoy seguro, una selección exhaustiva y completísima, y además con buen gusto, como te caracteriza, de los mensajes que la gente nos ha ido dejando. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Cuál ha rescatado en primer lugar? Bueno, pues empezamos con Cacheli, que le gustaría saber algo sobre el prototype. Pues el prototype se mostró a principios de año, fue en el CES de Las Vegas. Hizo una demo Activision, lo enseñaron allí, el desarrollo a cargo de Free Radical va viento en popa. Y según, si no me falla la memoria, creo que lo vamos a tener aquí en junio. Y bueno, con todo lo radical de su propuesta, ¿no? Enrique, sí, lo he visto en varias ocasiones desde que lo presentaron en Leipzig hace un par de años. Y hombre, la verdad es que es un título que a priori sorprende bastante, porque es una especie de GTA, te ofrece toda la libertad de Grand Theft Auto, pero incorpora un toque brutal en cuanto a lo que es la destrucción del propio personaje, que tiene un montón de poderes, puede saltar, volar, puede hacer bastantes cosas, y claro, en una ciudad abierta pues impacta. A mí me da miedo técnicamente, poquillo tiene pinta rara, ¿eh? Bueno, la verdad es que en las demos que se ha visto, la pinta era todavía era bastante estable, pero ya veremos cómo termina. Bueno, aún tiene tiempo. Bueno, no seamos agoreros. Venga, más preguntas. Pues seguimos. Chot, por su parte, le interesa el Halo 3 para PC. ¿Se sabe algo? Pues que si le interesa, lo que va a tener que hacer es bajar a la tienda, comprarse una 360 con el juego y disfrutarlo, porque si no... Bueno, apañalo. Espérate, Nacho. Ya vimos en su momento que Halo 2 tampoco se esperaba para PC y se acabó usando como reclamo para instalar Vista en todos los ordenadores. Yo no descartaría una versión exclusiva de DirectX 11 para fomentar un poco las ventas de Windows 7. Yo, del momento, no lo descartaría. Pues, macho, como llegue al nivel de Halo 2, me parece que más que un reclamo va a ser una alarma para que salga todo el mundo corriendo, porque vaya port más pésimo el de Halo 2. Ahí sí, doy la razón. Bueno, venga, seguimos. Más cosillas, Jessica. ¿Qué opináis de la no incorporación en el Street Fighter 4 de dos personajes clásicos del 2, como son T-Hawk y DJ? ¿Y creéis que habrá personajes descargables del Street pues, Fighter hombre, 4? Yo creo que por el carisma que tienen estos dos, creo que han hecho bien un poco en quitarlos. Va con el permiso de Relaño, diría yo. Hombre, la verdad es que son personajes creados por Capcom América en su tiempo y no llegaron a cuajar entre los aficionados, al contrario que Cammy y Feilong, que sí fueron creados por Capcom Japón y tuvieron mucha más aceptación. Ahí se nota, claro. De todas formas, me extrañaría que un juego tan equilibrado, tan cuidado como es Street Fighter, sobre todo de cara a lo que es la competición, se modificará al cabo del tiempo con personajes extra descargables. Yo creo que no va a haber personajes extra. Lo que va a haber, que ya está seguro, son los trajes. Parece que todo apunta que va a haber trajes descargables. Se ha visto por ahí a Sagat con una sudadera y capucha. Se han visto trajes alternativos de Cammy y Chun-Li. Así que yo, amigos, me vuelvo que nos van a hacer pagar por el los personaje, trajes. Yo no diría que no, porque es un nuevo modelo de negocio, claro. Y se está todo el mundo subiendo al carro. Fíjate Namco con Soul Calibur y fíjate también lo bien que han funcionado en el último Naruto Ultimate Storm, que se ha ido ampliando con personajes. Vamos, es una buena idea. O sea que, viniendo de Capcom y viendo Street Fighter, yo creo que acabarán siendo de pago si se cree que esto es una buena opción. Bueno, pues yo creo que junto a lo que venimos hablando estas semanas del Street Fighter, hay mucho dicho ya y hemos vuelto a añadir cositas interesantes. Más cosas, Jessica, más preguntas. Pues Jali Carnaso vuelve al programa para preguntar algo que han dicho muchísimos usuarios en el foro, que es lo siguiente. Si hago caso a Albert y me monto un PC con las piezas que ha comentado, ¿cuánto me duraría? Es decir, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que tenga que volver a hacer una reforma? Por lo que te ha dicho Albert, un par de meses y te voy a deportar con un canto de dientes, amigo. A ver, el ordenador en concreto que yo dije la semana pasada, que era con una 9800, un Core Quad y la PQ5, 4 GB de RAM y tal, yo creo que un par o tres de años funcionando todo bien, los tienes. A partir de entonces, pues ya es posible que tengas que cambiar alguna pieza, quizá añadirle RAM, quizá la gráfica, pues cambiarla. No todo, lógicamente, no habría que volver a desembolsar los 500 euros. Pero vamos, yo creo que de 2 a 4 años, con pocas inversiones, te podría funcionar bien ese ordenador. Oye, David, cógelo, graba este fragmento, que dentro de 3 años vamos a ver si es verdad o no lo que dice. Pues con la información esa se completa el viricomanía pecero de Albert de la semana pasada. Y más preguntillas. Santagar quiere preguntarnos si la Xbox 360 debería aprovechar la instalación de juegos en el disco duro para paliar, entre comillas, digamos, la falta de capacidad en el DVD y sacar más juegos potentes para no quedarse detrás de la PS3 pasados los años. ¿Sería una buena estrategia por parte de Microsoft? Pero de momento con el DVD yo creo que a Xbox 360 le sobra, no le hace falta más capacidad. Mira, como dicen en las tiendas de todo 100, el DVD es bueno, bonito y barato. Y si un juego no cabe en un DVD, pueden meterlo perfectamente en 4 DVDs como pasa con los Odyssey. 4, pero hombre, pero yo creo que un formato de alta capacidad vendría como anillo al dedo. Yo creo que con el Blu-ray en Play 3, desde luego no creo que sea algo para arrepentirse, sino todo contrario, a mí me parecen ventajas. Y con esto del disco duro, mira, si los precios están bajando y Microsoft se porta con los discos duros, que recordemos que no sucede como en Play 3, que puedes poner un disco duro de la calle, un IDE normal. Aquí la cuestión es que tienes que comprarlo, especialmente los que vende Microsoft. Si se porta con los precios, con estos discos duros de 100 gigas que están saliendo ahora, creo que sería una buena opción. Y a mí que con estas cosas siempre me viene a la cabeza las palabras de Kojima y el Blu-ray y el Metal Gear 4 y todo aquello, en fin. Bueno, Jessica, más cosas. WaldX99 quiere saber si podemos encontrar alguna demo del Dragon Age. No, de momento no. Solo ha habido una demo, ha sido para prensa super a puerta cerrada. Y bueno, ayer mismo publicamos ese texto, esas impresiones que hizo Javier de Pascual. Recordemos que para nosotros es el título más esperado del año, es el sucesor espiritual de Baldur's Gate. Y aquí, como buenos jugadores de la vieja escuela y de PC, por mucho que Albert nos difame, lo estamos esperando como agua de mayo. Muy bien, pues nada, más cosas, ya está dicho. Rafe5 nos lanza la siguiente pregunta. De aquí hasta el verano, ¿cuál será el mejor juego que salga para Xbox 360, PS3 y Wii? ¿Race Pro será mejor que el Forza Motorsport 2 o no tienen nada que ver? Yo me quedo con Street Fighter 4, desde luego. Yo creo que después de tantos años esperando, merece la pena que le demos ahora ese privilegio. Y en cuanto a Wii se refiere, si saliera el Tatsunoko versus Capcom, pues estaría ya todo completo. No, para el año no. Visto lo visto. En Wii tenemos ahí un grandísimo juego como es Mad World. Estamos todos esperándolos con muchas ganas. También es verdad. Pues nada, oye, si es verdad, es verdad, y no hay más que hablar. Más cosas, Jessica. Masticor nos pregunta algo muy interesante, que es si sería posible en un futuro llegar a una plataforma online común independientemente de la consola que poseas. Por ejemplo, un usuario de PS3 jugando con uno de Xbox 360 a un GTA 4 juntos. Sí, es posible. Es posible, y además ha habido ya antecedentes de juego cross-platform, que se dice. Por ejemplo, me viene a la cabeza Shadowrun, que fue ese shooter con habilidades paranormales que lanzó Microsoft Game Studios. La verdad que pasó con bastante pena, con poca pena y con poca gloria. Y la cuestión es que se puede hacer, pero si las compañías no se ponen de acuerdo o pero ponen trabas para que no jueguen los de Play con el 360, es otra exacto, o sea, postal. La cosa está en que es posible, sobre todo en lo que es en Xbox y en PC, o como mucho Play 3 y PC, pero unir las dos consolas en algún proyecto, o sea, me parece totalmente utópico. Bueno, cosas más raras se han visto. Jessica, tenemos más preguntas, seguro, ¿a que sí? Sí, aún quedan unas pocas más. Ensoli quiere saber si creemos que juegos como Gears of War 2, Fable 2 o Halo 3 llegarán a PC. Pues a ver, de Halo 3, ya lo hemos comentado antes, yo creo que podría ser un reclamo para el futuro Windows 7, que tampoco le queda tanto. Y bueno, Fable, pues tuvo la primera entrega en PC, y Gears también se ha rumoreado últimamente que podría dar el salto. Así que yo no los esperaría a corto plazo, pero tampoco los descartaría para lo que es finales de año y principios del próximo. Muy bien, pues seguimos. Seguimos. Michael XXX quiere saber si tenemos algún rumor sobre Devil May Cry 5 y además le gustaría preguntar cómo se decide quién analiza un juego en la redacción de MediStation. Nacho Dixie. Sí, creo que por alusiones me toca contestar. La reacción entre la plantilla de redactores y colaboradores que tenemos, hay especialistas en determinados géneros, en determinadas sagas, y en función de esto se asignan los juegos. También depende del calendario que tenemos, de las entregas y de si un compañero va muy cargado de textos o no, pero por lo general se asigna en función a la experiencia previa de cada redactor con un tipo de juego, para que pueda hacer un análisis entendiendo la materia. Claro, no lo vamos a poner al ver a hacer un análisis de Cocina conmigo, aunque seguramente haría un gran texto. Lo bordaría. Con deciros que el otro día me propuso hacer un viaje a Londres para ver juegos, ¿de qué eran? ¿Vas a contar? Juegos. Luego dices que la gente se ríe, tía, al ver, pero yo lo cuento si quieres. Cuenta. No, en serio, rápidamente, esto es una anécdota muy simpática, porque al ver iba a ir a Londres a la presentación europea que hace SEGA cada X tiempo. Iba a ver la line-up que tiene la compañía con Let's Up, con los nuevos Phantasy Star Online, con Sonic y el Caballero Negro. Bueno, en fin, había gran cantidad de títulos de SEGA. Estaba también Yuji Naka. Y nada, total, que al ver se pega el madrugón, se va para el aeropuerto y cuando llega allí le dicen: oye, chaval, que no vuelas. Pero, oye, ¿cómo que no vuelo? Que me está esperando Yuji Naka. No, mira, resulta que es que ha habido una nevada monumental. Como no ha habido en 18 años. Luego, así que te vas a quedar sin ir a casa. Ay, madre mía. Una nevada como la que no ha habido en el último siglo. Pues mira, chaval, vete a casa que no vas a volar. Y el pobre se quedó con... Bueno, eso, nada, te has quedado sin conocer a Naka. Ay, señor, es que llevamos una semana gafe, ¿eh? Oye, ¿y de Devil May Cry 5 qué? No, esto no se sabe nada, y esto cuando quiera anunciarlo Capcom lo sabremos. Ahora mismo está muy enfrascada en rescatar viejas sagas. Además, hace nada, la temporada pasada hemos tenido por aquí May Cry 4. Yo creo que por lo menos van a pasar un par de añitos, año y medio, hasta que se anuncie. Bueno, pues entonces con mucha paciencia. Jessica, seguimos adelante. Estabilo Boss nos describe lo siguiente. Como buen amante de las aventuras gráficas, una de mis sagas favoritas es The Longest Journey, desarrollado por Funcom, como bien sabréis. Después de la segunda entrega de la saga, muchos interrogantes quedaron en el aire, augurando una tercera parte que aún no ha llegado. Se rumoreó la llegada de contenido episódico, pero desde 2007 no sabemos nada. Pues a ver, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Funcom, que digamos ahora, después de un año, empieza un poco a remontar el vuelo con Age of Conan, yo creo que es a partir de ahora cuando se podría empezar a plantear meterse en otro proyecto grande, como sería la continuación de Longest Journey. Pero vamos, espéralo para largo, para corto plazo no, porque digo, la compañía no está atravesando precisamente por sus mejores momentos. Y seguimos adelante. Pues vamos a por la última pregunta, y esta vez en audio, vamos a escucharlo. Es de Zik. Hola a todo el MediPodcast, soy Zik y quería principalmente enviaros una felicitación por la cantidad de oyentes que escuchamos el MediPodcast todos los martes y que nos alegran un poquito las mañanas. Bueno, un poquito no mucho, diría yo. Y simplemente la pregunta para esta semana iba relacionado a la Xbox, concretamente a las Xbox Live Party, estas charlas para 8 jugadores. Y es si se sabe si va a haber alguna actualización para la Xbox que solucione el problema que hay con estas parties. Porque es que cada X tiempo se cae la gente del grupo, se vuelve a unir a veces a los 5 minutos y la verdad es que es bastante incómodo. Es un servicio que me gusta bastante, que permite hablar 8 personas, da igual a lo que estén jugando, no tienen por qué estar en el mismo juego. Y es una rabia que pasen estas cosas. Y nada, simplemente era por si sabíais si hay alguna actualización, aparte de la que han sacado ahora para solucionar el audio del HDMI, o bueno, qué va a pasar con esto. Venga, un saludito a todos y enhorabuena, Jessica, que ya no estás sola. Bienvenida, Carol. Hasta luego. Pues amigo, te puedo decir que tienes más razón que un santo, porque a mí también me ha pasado. Yo suelo utilizar esto para jugar con mis amiguetes. Y es una lata esto, que la gente se caiga, que se desconecten, vuelvan a entrar después, que no se enteran de la conversación. Bueno, poco más lo que nos pasa a veces aquí en el Meri Podcast. Pero la cuestión es que no tengo conocimiento de que esto se esté trabajando en la actualización. Pero bien es cierto que esto es noticia cuando se soluciona, no cuando está tratándose. Entonces, lo que voy a hacer es investigar un poquillo por mi cuenta, porque a mí también me atañe, y voy a ver si puedo encontrar alguna información que nos deje un poco más tranquilos. Bueno, pues con las palabras de Nacho y esa promesa de investigación para dar una respuesta al oyente, al amiguete oyente, creo, Jessica, que a menos que tengas algo más que decir, vamos a ir pasando rápido al debate, que esta semana de nuevo tenemos oyentes ahí dispuestos y preparados. Pues no, esta era la última de esta semana y vamos al debate, que está calentito. Venga, vámonos. A debate. Bueno, chicos, pues visto el fabuloso éxito que esta nueva minisección tuvo la semana pasada, con la aparición estelar de tres de los foreros de pro del Meri Podcast, repetimos y repetiremos, si Dios quiere, muchísimas más veces esta semana con otro temita rescatado del anterior debate, que traemos a la palestra de nuevo para poder, redebatirlo y ver dónde se posicionan esos oyentes que están de nuevo ahí ansiosos, esperando en silencio para poder expresar su opinión y ver, a quién apoyan esta semana. Decíamos la semana pasada que a raíz del lanzamiento próximo de Halo Wars se abría un debate viejo que enfrenta a las plataformas consoleras los clásicos videoconsolas con el PC. Algunos de nuestros redactores ya se posicionaron a favor, otros en contra, algunos de forma muy visceral, que me consta esta semana van a volver a hacer otro tanto de lo mismo. Y bueno, para tal tarea tenemos esta semana dividido el grupo de redactores en dos, con Nacho y con Enrique por un lado, que creo apoyan la posibilidad de que efectivamente este género se abra camino en las consolas con este título que próximamente tendremos en las tiendas. Y por otro lado, creo que son Albert, cómo no, por otro, pues es lógico, no creo que nadie se sorprenda con esto, y a Jessica posicionados en el lado contrario, diciendo que es el PC el que verdaderamente sirve para este tipo de juegos y que las consolas no dejan de hacer experimentos como el que tenemos, pero que no va a tener futuro. Ahora es vuestro turno, chavales. Nacho y Enrique, ¿qué decís al respecto? A ver. Yo me reafirmo en lo que comentaba la semana pasada, que el género es posible en consolas siempre y cuando el interfaz y el control se diseñe específicamente pensando desde abajo para ese formato que se va a controlar con un mando y no porteando de forma rápida y pronto un título desde PC, porque eso se ha demostrado que no funciona. Así que yo abogo por una pluralidad de control y por esto que es posible. Y ahora ya, si queréis, que hable Albert, que es un integrista del PC. ¡Qué cansino eres, macho! Todo lo que no sea puro y casto, lo elimina. No, yo perfectamente de acuerdo con Nacho. Creo que la estrategia en PC es posible. Y como dice él, si desde un principio, desde cero, desarrollamos el título para esta plataforma. Vale que el control con un mando no ofrezca tantas posibilidades como puede ser un teclado y un ratón, hasta ahí estamos de acuerdo, pero lo que no podemos negar es que el género puede abrirse camino en consola y sobre todo a partir de Halo Wars. Incluso ahora tenemos un nuevo juego de estrategia en tiempo real para PlayStation 3 en desarrollo que se llama Under Siege, y bueno, que ya veremos también cómo acaba esto, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Y ahora el turno para los... ya. Sí, ya hemos salido del mundo. Vale, sí. A ver, vamos a resumir esto rápido. Te va a doctrinar. Engage demostró que, oye, un shooter también se podía hacer para Engage, pero no es el sitio para jugarlo. Si querías jugar a un shooter en condiciones, lo jugabas en un PC. Pues es lo mismo, ¿que se puede jugar en consola? Sí, se puede, ya lo dijimos la semana pasada. Es que sois muy pesados, pero no se va a jugar nunca, jamás, del mismo modo que se juega en un PC. Así que vamos, Jessica, díselo tú, porque es que a mí parece que no me entienden. Yo creo que está bastante claro el asunto, pero vamos, son cansinos. Yo es que, como buena pecera, opino como Albert, las ventajas que te ofrece un teclado y un ratón, la velocidad sobre todo, para que no se haga tan lento y tan pesado el juego, los atajos de teclado, todo eso es que no vas a poder conseguirlo con una consola. Pero por mucho que lo mejoren, por mucho que lo adapten, no vas a poder conseguirlo, y eso te da que puedas jugar tranquilamente y sin cansarte, sin decir, madre mía, ya estoy harta de tener que mover con una cruceta y tal y cual. Pero a ver, ¿qué opino como Albert? Esto es un género... A mí ese argumento no me vale, Albert, porque es que tú, por ejemplo, tú un coche no, según tu argumento, no sería válido para darte un revolcón. Albert, no le hables de coche, digo... Enrique, no hables de coches, a ver si se va a chocar. Que es que Albert tiene tendencia a rayar los coches. No me hables de coches, pero si es que me gustó mucho Carmageddon a mí. Menos sermón y deja a la gente que hable. Que tenemos aquí a los tres chavales que ya hemos comentado antes. Ya ha pasado el sobrecito por abajo y nos van a votar a nosotros. Enrique, tranquilo que ganamos. Es lo que yo iba a decir, que vamos a ver lo que opinan los oyentes, que al final es de lo que se trata en la sección. Vosotros ya tuvisteis ocasión de exponer vuestros puntos de vista la semana pasada y esta, pues, vamos un poco a lo mismo, ¿no? A reiterarnos para dejar las cosas claras con respecto a las posiciones de cada uno. Y ahora sí, lo que opinan los oyentes, estos tres seleccionados, estos tres afortunados de esta semana. El primero de ellos, Baronet. Chavalote, ¿cómo estamos? Lo primero, ¿qué tal? Buenas, pues muy bien, gracias por la invitación. Nada, hombre, bienvenido. Claro, gracias que sí, a ti por estar ahí al quite, claro que sí. ¿Y cuál es tu posicionamiento? A ver, ¿con quién te desmarcas? Pues yo voy a hacer lo que no pudo hacer Alicarnaso la semana pasada. Yo creo que aquí el que lleva razón es Nacho. Eso, y eso. Lo voy a apoyar de la siguiente manera. Mira, hace 10 años nadie pensaba que pudieran hacerse buenos shooters para consola. Recientemente tenemos Halo 3 con un 10 Merit Station, Bioshock con un 10 Merit Station o Metal Gear Solid con un 10. Nadie pensaba que un Civilization pudiera ser para consolas, y tenemos el Revolution con un 8. Y luego, últimamente hemos tenido experimentos así en RTS como End War, que tiene un 7, o el Command & Conquer 3 Tiberium Wars, que es un port, y en consolas tiene un 8 y en PC tiene un 8.5. Déjame comentarte solo una cosita. Bien documentado. Dime, la dejan últimos... Claro que sí. Bien documentado. En los últimos, pongamos, 5 años, dime cuántos shooters en consola exclusivos han salido que sean imprescindibles. Yo creo que nos quedamos con Killzone 2. Y ese mismo juego, si se jugara desde PC, sería el mismo juegazo, pero se controlaría mucho mejor. Por lo tanto, la plataforma de juego, para determinados géneros es mejor el PC, del mismo modo que para determinados géneros es mejor la consola. A ver, deja al chaval en paz, déjalo, su opinión, si te ha dejado en evidencia, y además ha venido documentado con los deberes hechos. ¡Hala, siguiente! Sí, señor. 1-0. Ay, señor. Sí, señor, él se lo ha currado, el tío ha tirado de archivo y de momento la cosa está clara, está 1-0. Por ahí tenemos también a Autopene, un señor con un nick verdaderamente curioso. Algún día nos explicará de dónde viene el asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, tío? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos para comentar y echarle las cosas en cara a Albert. ¡Hala, otro! ¡Hola! ¡Sí, señor! ¡Qué tío más grande! Mira que el foro estaba totalmente de acuerdo conmigo, ¿eh? Vaya tres que habéis elegido. Seguro que los habéis elegido a propósito. No troles, deja al chaval que hable, hombre. Si se hace una buena interfaz y, como por ejemplo la del Halo Wars, sí que se podría hacer una experiencia jugable muy parecida a la que tiene un PC. De todas formas, hay un control que aquí creo que menospreciáis bastante, y es el de Wii, que creo que sí que podría hacer que se pareciera, o sea, lo más parecido a un PC, creo yo, que es el control de Wii. No, con él se podría... No, es que aquí no menospreciamos el control de Wii, que yo soy un defensor de las point and click. Mira, vamos a hacer una cosa. Que en Wii están viviendo una segunda... Va, no, Nacho, vamos a hacer una cosa. Dile a los mejores clanes de StarCraft 2 y de StarCraft del mundo que controlen el StarCraft con el mando de la Wii. O sea, es que... Bueno, es que... Mira, me voy. Cierro la puerta, me voy. Hasta que no acabe el debate, me voy. Sí, mejor, porque a ver, espérate, porque aún queda Svicky y aún vamos para pleno. Venga, Svicky, vamos para pleno, 3-0, venga. Tenemos un 2-0 y me parece que este señor puede hacer que la cosa sea verdadera goleada. Svicky, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Apoteósica. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer la invitación a participar en... Y bueno, yo la verdad es que no tengo mucha experiencia con juegos de estrategia, tan solo con StarCraft, que verdaderamente es el único que me ha gustado. Y vamos, perfecto. Lo cierto es lo que ha dicho Jessica antes, que... ¡Hombre! Al ser un juego de estrategia, pues hay mucho atajo del... Bueno, ya... Ha podido hablar lo femenino. Sí, va a ser eso. No, hombre, es que los juegos de estrategia, los atajos de teclado sobre todo, eso se nota. En un shooter, que son juegos con un movimiento más limitado, tu botón de disparo, tu salto, además, pues se puede adaptar un poco mejor a un mando, pero en... Un juego de estrategia en tiempo real, la verdad es que en PC se nota bastante que se juega mucho mejor, aunque en consola se pueda adaptar bien. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, compañero? Que es que del otro grupito, es que juraría que ninguno de los cuatro que están ahí ha jugado en su vida un RTS en PC. Es que ninguno. Y tú, como bien... Pero no, con el con buen background, con buen background has dicho, yo jugué a StarCraft. Y por lo tanto, pues sabes de qué va el asunto. Por cierto, Albert, yo jugué a StarCraft 2 en Blizzard, en California, ¿eh? De todas formas, yo ya digo que se puede hacer una interfaz buena en consola y el género pues puede salir bien en consola y eso puede ayudar a que mucha gente lo descubra, que eso es lo positivo también, por otro lado. Parece que está repartiendo, el Vicky está repartiendo, exactamente, está repartiendo los puntos, ¿eh? El Vicky está un poco indeciso, amigo. Si estás indeciso, no te preocupes, que te perdonamos. Yo StarCraft 2 lo voy a jugar en PC y de hecho me voy a tener que actualizar PC para jugarlo y ya está. Y bueno, la demo de Halloween la he probado y es raro. Pero, ya está faltando. Bueno, pues chavales, con las votaciones muy claritas ya, con un 2-1 para Nacho y Enrique, la cosa queda clara. El pueblo de Meristation ha hablado del Meripodcast y aunque no tenemos goleada esta semana todavía, está claro que la gente piensa que con Halo Wars se abre un nuevo camino para un género que hasta ahora en consola no había tenido mucho, en fin, mucho eco. Juan, una cosita. ¿Quién sabe qué será en el futuro, verdad? Si la cosa funciona. Esta frase que has dicho, suponemos que en un futuro, a partir de este Halo Wars, ¿o qué? ¿La podemos recuperar de aquí un año? A ver cómo ha evolucionado la estrategia en consola. Bien, como decía, no, vamos a hacerlo. Como decía el butano, tiramos de cinta y ya se ve, o sea, no hay ningún problema, lo vemos tranquilamente. Bueno, dejadme que despida a los oyentes que han estado ahí al quite, muy bien. Por un lado, Baronet, chavalote, un placer haberte tenido en esta segunda remesa de amigos participando en el Meri Podcast. Nada, gracias a vosotros. Bueno. Un saludo para todos. Gracias. Venga, a ti. Deseamos un jalo ahí, Baronet. Octopene, lo mismo te decimos, tío. Que muchísimas gracias y a seguir ahí posteando como una ametralladora. Muchas gracias por haberme invitado y un saludo al Foro Wii, a Peirón, a Mosky, V, pues Pollito, Mada, saludaos quedan. Hombre, si no se me olvida. Sí, señor. Y por último, aunque no por ello menos importante, es Vicky. Para ti también un saludo enorme y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por darme la oportunidad y un saludo muy fuerte a mi clan, a Alas y a los foros oficiales de PlayStation, que seguro que me van a escuchar. Gracias y nos seguimos escuchando y leyendo. Chao, chao. Claro que sí. Y a jugar con el Killzone. A darle Killzone caña. Yo quiero saludar a mi abuela, que me escucha siempre. Bueno, pues ahí se van los oyentes. Estos tres afortunados que en esta segunda semana de redebate han tenido la posibilidad de entrar aquí en directo, en falso directo, diríamos, en la grabación del podcast. Y nada, nosotros nos vamos a poner ya con los temas que teníamos preparados para hoy. El primero de ellos, bueno, a mí personalmente me toca de forma directa, porque tiene que ver con el mundillo del doblaje. Aunque bueno, no así de forma general, sino más concretamente, bueno, doblaje para videojuegos y la eterna pregunta, sobre todo, y nos viene a todos a la cabeza el Metal Gear Solid 4, después de que un título de este tipo, tan esperado, con tantísima gente detrás deseando que saliese a la calle y con un montón de gente también reuniendo firmas incluso para que se doblase, como ocurrió con la primera de las entregas, y el no final de Konami Europa, al parecer, para que eso no fuese así, pues bueno, quizá nos viene, o podríamos plantear, mejor dicho, la pregunta de si realmente los títulos doblados hacen primero que un juego mejore, que eso es una cosa que a mí se me ocurre así a bote pronto preguntar, o al menos no empeorar, y segundo, si es una cosa deseable desde el punto de vista de lo práctico. ¿Un juego doblado se disfruta más o no es así? ¿O realmente es algo intrascendente y lo de doblarlo no deja de ser una anécdota sin más? A ver, ¿qué opináis? Venga, luego yo diré algo. Mi opinión básica creo que es algo bastante comprensible. Después ya entro... La primera vez que estaremos de acuerdo, Nacho. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Digo, mi opinión creo que es bastante coherente en este aspecto. Yo creo que se debería obligar a que los juegos estuvieran doblados al castellano. Eso me parece que es de rigor para que haya una accesibilidad en el mercado español que sucede en el resto de mercados, por lo menos en el americano y en el japonés. Debería suceder como con las películas en DVD. Están como mínimo en tu idioma español y después tienes como extra idiomas de otros países, ¿vale? Lanzamientos conjunto europeo, pues nada, tienes el inglés, tienes el francés, alemán, italiano, tienes allí el resto de idiomas. Si quieres los utilizas, si quieres no los utilizas, con subtítulos, igual. Ahora, personalmente, a mí me encantan, lo siento Juan, si fuera por mí te dejaría sin trabajo a este paso, me encantan los doblajes en versión original. Es algo que creo que le da mayor atmósfera y creo que el trabajo de localización es infinitamente mejor en las versiones originales que lo que se hace a nivel local, muchas veces también motivado por presupuesto, pero yo disfruto con un doblaje original como el de Metal Gear Solid 4, disfruto. Y mira, lo siento, hay mucha gente que esto lo pone como algo negativo, pero a mí personalmente me encanta la versión original. Yo estoy totalmente de acuerdo con Nacho. Claro que sí, Carol. No le quito ni una coma a lo que ha dicho Nacho. Es decir, tendrían que estar todos doblados, o sea, tendrían que estar obligados, como en el caso de los DVDs, pero yo personalmente estoy como él. Yo ahora, está a la orden del día lo que es la demo de Killzone 2, pese a que el doblaje en castellano no es malo ni mucho menos, solo la intro, la comparas, digamos, la intensidad, el cómo se vive jugándolo en castellano y cómo se vive jugándolo en inglés, y es que no hay punto de comparación. O sea, oye, vamos. Pues mira que el caso de Killzone 2 es un doblaje muy muy bueno, que está hecho y hay dos papeles clave, hay dos papeles clave, que es el de Seth, que lo dobla el doblador de Russell Crowe, y el del emperador Visari, que es el que hace de T-Bag en Prison Break aquí en España, que es impresionante, es un trabajo de interpretación sobresaliente. O sea, que has puesto un ejemplo que tampoco tiene. Bueno, yo te digo, a raíz de lo que he jugado la demo, lo que es la intro, vamos, a mí me parece lamentable las voces, y digamos, no se meten para nada donde están. O sea, se están pegando una hostia en un avión y parece que estén en la playa diciendo, oye, que me cae un poco de arena en la espalda. O sea, no están interpretando para nada. Pero al margen de si son buenos dobladores o no, yo creo que es obligatorio para todos ver jugar a los juegos en versión original. O sea, es que no tiene ni punto de comparación el vivir el juego con las voces de los personajes originales, con los tonos, y para nada, vamos, para nada. Sé que a nivel de ventas de juegos, pero vamos a ver, debería, claro, de estar doblado. Es que esas voces no son originales, las que tú dices. No son voces originales, siguen siendo dobladores. El director. Bueno, no son entonces actores reales que estén hablando ahí. Sí, pero Relaño, un director como Kojima, el casting lo hace él mismo. Un director de juegos, el casting en su versión original, elige él a los tíos. Dicen, a ver, para este tío, que me lo estoy imaginando así y funciona de esta forma, quiero a este registro. Y cuando se hace una localización, pues eso, en otros mercados y para un país como España, más chiquitín, pues aquí la cuestión es que hemos tenido auténticas aberraciones, en el sentido de que oyes una voz en versión original, es un tío grave con una voz penetrante fuerte, y tú oyes la versión aquí que se ha localizado y escuchas a un tío con un timbre agudo, alto y demás, que dice, pero bueno, y además, Juan, tú esto tienes que saber un pues poco, ¿verdad? Hombre, yo lo que opino lo voy a resumir muy brevemente. Tenéis razón un poco todos, pero creo sinceramente que si nosotros tenemos, o si estáis diciendo que preferís casi siempre la versión original, tiene mucho que ver primero con presupuesto. Es decir, no se va a invertir lo mismo, ni siquiera, ya no hablo de económicamente, sino desde el punto de vista de los esfuerzos. En el doblaje, primero, porque Relaño tiene razón en eso también, o sea, no deja de ser un doblaje. Primero, que se hace para el juego desde la casa que lo programa y lo desarrolla, que el que después se hace ya en un estudio aquí. Pero es que además hay ejemplos, y no puede, quizá no son muchos, pero hay alguno, y me viene a la cabeza, por ejemplo, Kingdom Hearts 2, en el que cuando la gente se lo curra, se gasta la pasta bien, hay un buen equipo de artístico eligiendo voces y luego actores capaces, o sea, realmente, no sé, yo no lo he oído en idioma original, pero estoy convencido de que no le desmerece lo más mínimo. Ahora, que luego se invierta dinero, es que es eso, si luego se invierte menos dinero aquí, o si no se elige a la persona adecuada para dirigir el doblaje y que haga un reparto de voces adecuado, eso al final es lo que hace que prefiramos versiones originales. Pero por lo demás, si se invirtiese el mismo esfuerzo, serían igual de buenos. O sea, no me cabe la menor duda que aquí hay gente tan capaz como el señor David Hayter para hacer a Snake. Y ni siquiera voy a nombrar a Alfonso Valles, que estoy seguro que lo podría totalmente hacer. Pero bueno, otro sabrá por él. Totalmente de acuerdo, Juan. Es decir, aquí no decimos que los doblajes en inglés, simplemente por ser lengua inglesa, sean mejores. Lo que pasa es que, como dices tú, los medios que hay aquí son muchos menos. Y por norma general, el doblaje castellano que llega aquí tiende a ser de peor calidad que el inglés. Pero hay excepciones. Y lógicamente yo, vamos, no conozco a nadie que me diga que prefiere jugar a Metal Gear Solid 1 en inglés que en castellano. Porque eso fue un doblaje, vamos, a la altura, si no mejor, que el original. Y me viene otro ejemplo a la cabeza. Si comparamos el doblaje, ya sé que no es videojuegos, pero bueno, están relacionados. Si comparamos el doblaje que tuvo Advent Children, que era lamentable en comparación con el que ha tenido Resident Evil Generation. O sea, es que yo, vamos, la veo tranquilamente en castellano esta última, pero claro, si me presentaron un doblaje como el de la primera, pues es que no hay ni punto de comparación. Yo, la verdad, Nacho, para aberraciones, el español neutro del Halo 2, mundialmente conocido. Bueno, eso fue ya un insulto. Y es que, vamos, para tener doblajes así, la verdad es que fue brutal, pero Microsoft España no tuvo la culpa. Esto fue una cosa que se impuso desde Estados Unidos que dijeron, mira, si lo mandamos a España vamos a tardar 3 meses en hacer el doblaje español, así que tranquilos que tenemos aquí un estudio en Los Ángeles que nos han dicho que van a hacer unas voces en español perfectas, y así acabaron. Pero es que para dejarlo así, directamente no lo hagas, déjalo en inglés, ponle unos subtítulos, déjalo en japonés también, ponle unos subtítulos y el jugador va a disfrutar mucho más. ¿Que hay doblajes buenos? Claro que los hay, Gears of War, Bioshock, también me viene a la cabeza, pero en general suelen ser bastante peores, sí. Entonces, para eso, pues mucho mejor dejarlo en versión original, poner unos subtítulos para que la gente lo entienda igualmente y sin problemas, y disfrutamos todos, la verdad. Pero a ver, si aquí no hay debate, realmente. No estamos cobrando tanto por contenidos digitales, anunciando y a los cuatro vientos las ventajas de la distribución, de las plataformas digitales, de la venta de contenido. Pues esto tiene la simple solución de yo doblo un juego al castellano y pongo para que te puedas descargar también las voces en inglés y las voces en japonés. No tengo ni que meterlas en el disco duro, ni que meterlas en el disco físico del juego, perdón. O sea, es tan simple como eso. Lo que pasa que las compañías no se comprometen a hacerlo. Si no recuerdo mal, hay un caso como es el Fable 2, que teniéndolo en castellano te puede bajar las voces originales en inglés, si no me equivoco. Y yo creo que esta es la solución realmente. ¿Tú los quieres en castellano? Pues lo tienes en castellano comprándotelo en España. Pero si los quieres tener en inglés, pues bájate las voces en inglés, que te las puedes bajar desde la plataforma digital. Claro, pero ahí hay que hacer una previsión de gastos y ver lo que te cuesta un doblaje y ver las posibles descargas de gente que le interese tener los dos idiomas. Y no es tan fácil como parece. Pero no es tan fácil. Y al final es todo presupuesto. ¿Y por qué en otro mercado es tan fácil, como volviendo a lo de Resident Evil de generación? La película se ha doblado al castellano sin ningún problema, cuando Capcom, ningún juego de la saga ha llegado nunca a doblarlo a otro idioma que no sea el inglés. O sea, no se gasta el dinero ahí, porque a la hora de salir una película, ya sea en DVD o en el cine, pues es lo más normal del mundo, y para que un videojuego se doble tiene que juntarse ahí el manso, si no, no hay manera. Hombre, Relaño, no tenga ideas de bombero también, que esto es una película, no es un videojuego. Relaño, solo te digo palabra, detrás de ti, imbécil. Ese sí que fue imbécil. Un buen doblaje, ¿ves tú? Bueno, yo, y para poner ya un puntillo morir final... Morir es vivir. Para poner un punto final a este primer tema del debate de hoy, voy a decir simplemente, y hago un poco también eco de lo que decía Relaño ahora mismo, que bueno, oye, tenemos que empezar a ver el mundo del videojuego como lo que es. Nos dicen por activa o pasiva en un montón de sitios que es el sector del ocio, por decirlo así, el líder, por encima de cine, por encima de música, por encima de todo. Y luego llega la hora de la verdad, se dobla cualquier película, no se concibe que una película pelotazo salga solamente en idioma original con subtítulos, y los que queremos disfrutar de un juego doblado porque nos gusta el doblaje o por lo que sea, o porque no entendemos el inglés, tenemos que fastidiarnos y andar leyendo subtítulos sí o sí. Así que nada, chicos, yo con eso lo dejo ahí, en el aire, que si no podríamos enfrascarnos todo el rato. Y nada, seguimos con otro tema. ¿Cuál es el tema? Pues nada, hace poquito teníamos ocasión de leer en la revista que se aproximan nuevas tecnologías al mundo de los videojuegos. Tecnologías que están directamente vinculadas con lo gráfico, si queréis, con lo visual, nuevas formas de disfrutar de los juegos. El concepto de gráficos estereoscópicos y este tipo de cosas suenan a futurible dispositivo o interfaz para poder disfrutar de los juegos en consolas dentro de no demasiado, aunque bueno, ahora podremos hablar de ello. Parece que la tecnología está un poquito lejos de ser común y que se pueda extender a todas las casas, ¿no? ¿Veis todas estas novedades que hemos estado viendo recientemente de tridimensionalidad, etcétera, como algo factible en el mundo de las consolas, o es pura ciencia ficción a fecha de hoy? Oye, Juan, ¿y del PC? Que te recuerdo que el de las primeras compañías que va a usar la tecnología 3D va a ser Nvidia. De hecho, ya tiene algunas pantallas y gafas e incluso juegos compatibles con dicha tecnología. Así que, bueno, el futuro gráfico se juega tanto en consola como en PC. Sí, pero tienes razón, Albert. Tienes razón al ver que todo esto se está empezando a implementar primero en PC y que ya hay modelos disponibles, están cerca de los 200 dólares en Estados Unidos, pero también es cierto que las televisiones tienen que ser de 100 hercios o esto no lo disfrutas en casa. Yo principalmente a esto le veo una aplicación muy buena, bastante positiva en los cines. Estamos viendo que la industria cinematográfica va cuesta abajo sin frenos y esto se hace en un cine. Esto de recuperar las 3D... se hace con el objetivo de que la gente tenga un valor añadido a la hora de ir a ver una película, que la está viendo en 3D. bueno, es algo que creo que puede ser un gancho, veremos cómo evoluciona, pero creo que a priori puede ser un gancho, está dando ya un valor, un plus. En los videojuegos, pues habrá que ver por dónde evoluciona también. Las primeras impresiones no son demasiado buenas, en el sentido que, bueno, mira, está en 3D, es diferente, pero no me parece que sea algo tan decisivo como para apostar por ello y hacer una inversión en un televisor y en el equipo que me va a permitir verlo de esta forma. Yo creo que es algo que hay que esperar, que puede ser un pequeño plus, pero no lo veo como algo que vaya a instaurarse como un estándar en la nueva generación o que vaya a ser un camino que se vaya a explotar. Stringer lo vendió muy bien en el CES de Las Vegas, pero no me parece que sea algo para valorarlo a ese nivel. Es que está claro que la penetración de los televisores HD, que ha sido la clave de esta generación, ha sido bastante lenta, y ahora que tenemos un televisor HD resulta que se nos queda desfasado y aún estamos pagándolo y ya tenemos que comprar otro para poder instalar esta nueva tecnología. Y así no vamos a ningún lado. Para que una nueva tecnología penetre en los hogares como debe hacerlo, pues contra menos problemas y menos gastos vaya a dar al usuario, mejor. A ver, a mí es que esto del Ambilight este me parece una cosa tan ridícula. O sea, no creo, no le veo ningún interés a que en el salón de tu casa se estén iluminando lucecitas de color rojo a medida que vas desangrando al enemigo. No te metas con el Ambilight, Enrique, no. A mí me parece mucho más... Mira, me parece tú, más... Tú caíste, Nacho. Me parece más aplicable el Ambilight que la visión estereoscópica. El Ambilight, jugando un juego como Bioshock, que la habitación te cambie de color, con tonalidades, con luz muy suave y demás, yo creo que favorece la inversión. A mí me gusta más el Ambilight que la visión estereoscópica. Claro, Enrique, la lucecita ambienta muy bien según la situación en la que la ponga. A ver, el año pero dentro de lo que son lo que yo considero inventos más o menos innovadores, puede ser uno de los que más de los que sean más interesantes. Por ejemplo, ayer en Campus Party, al verlo sabe bien, presentan cosas de lo más variopinta. Y yo recuerdo que en la última edición, tanto de Pascual como yo pudimos probar un juego que era una especie de simulador de shooter en primera persona en la que apuntabas a los enemigos con la vista. Y tenías allí al House of the Dead de Sega y ibas matando a los zombies a medida que ibas apuntando con los ojos, sin tocar ni teclado ni ratón. Pero bueno, que estas cosas así son todavía demasiado pronto para hablar de inserción directa en el mundo de las consolas, creo yo. Y yo creo, coincido plenamente en lo que dice Albert, de que todas estas innovaciones van a entrar directamente por el PC. Y es que, bueno, ya sabéis que yo me pongo muy pesado con el tema PC, pero en este caso, ya os digo, la tecnología 3D de NVIDIA es ya una realidad. De hecho, se puede comprar ya una pantalla compatible con esto y unas gafas. Y, de hecho, el propio World of Warcraft, o sea, el juego más jugado del mundo en estos momentos, desde hace apenas unas semanas, ya es compatible con esa tecnología y ya se puede ver en 3D. Así que bueno, digamos que no nos queda tan lejos todo este nuevo mundo. Sí, está claro que en PC va a ser mucho más barato, porque ya te digo, en consola el desembolso que se suele hacer por parte del usuario suele ser menor, no quiere gastarse tanto dinero a tan corto plazo, así que por ese lado... Estoy dudoso es si la próxima generación de consolas va a tener ya los gráficos estereotópicos, cosa que dudo muchísimo. Pero lo de la tecnología Ambex, yo lo veo más como un accesorio más que algo que deba incorporar la consola en sí. Bueno, pues como para que tengamos noticias de la siguiente generación de consolas, todavía queda un poquito, y todo esto, como decíamos al principio cuando exponíamos el tema, es todavía humo, aunque ya es palpable y mucha gente lo ha podido experimentar. Veíamos a Pep con esas gafas ahí espectaculares en la revista. Pues nada, paciencia, como decía. Sale guapo. Sale guapísimo. Vamos a tener... Vamos a tener paciencia. Vale, chavales, que se va a ver el plumero al final. Decía que hay que tener paciencia y veremos qué es lo que nos depara el futuro y si todo esto al final... quedará como aquellos trastos prehistóricos que en su momento nos vendieron como tecnología punta y que jamás evolucionaron. Bueno, y para cerrar el tema de esta semana, un tema light, ligerillo, con el que poder ilustrar al personal con esas memorias que todos albergamos y de vez en cuando dejamos salir cuando nos ponemos romanticones y miramos hacia atrás, a lo mejor no hace falta irse tan atrás, para nombrar cuál es el título ese bizarro y roñoso que a lo largo de vuestra vida os habéis encontrado, cuál es la ponzoña más asquerosa con la que habéis tenido que enfrentaros y creéis que merece hoy ser destacada para que la gente, si lo ve en algún día, en cualquier tienda de segunda mano, salga corriendo o le prenda a fuego al local. A ver, venga, ¿cuál es? Bueno, pues como dice Juan, hay juegos que siempre te dejan marcado y te destrozan un poco lo que es tu visión de jugador, y yo recuerdo bastante. Pero hay uno en concreto que lo pillé como con un poco con asombro, y es el Escape from Bog Island de Wii, que se ha convertido en uno de los truñazos más grandes de la historia de los pocos años que tiene Wii de vida, tanto gráficamente como a nivel jugable. Era un juego que la verdad es que si lo has podido tocar es un verdadero destrozo. Cuenta con personajes súper carismáticos que se han convertido en el hazme reír de grandes foros españoles. Incluso con grandes motes que se han ganado, incluso, vaya, que es un juego que merece la pena ponerlo en Wii, pero si tienes una copa de más, estás con 4 o 5 colegas en casa y te quieres reír durante toda la noche. Los chuñazos bizarros sirven para esto, para echarte unas risas con los colegas. Vamos, yo... Pero nadie recuerda el Superman 64, nadie es, lo tuvo. Es lo que iba a decir, sí. Oh, qué grande. Espero que nadie lo tuviese, pero jugarlo espero que sí. Yo en mi caso me decanto por el juego más hipeado de la historia de los videojuegos, el Driver 3, que vamos, se suponía que iba a ser una maravilla, que si el anuncio hecho por Ridley Scott o por su compañía, que si iba a superar a todo lo visto anteriormente... Y los dos anteriores drivers eran bastante buenos y la verdad es que a mí me picó y fui a comprarlo el primer día que salió. Y luego cuando llegué a mi casa... ¿Cómo le hicieron mofa a los de Rockstar? ¿Se reían de Tanner hasta...? Sí, en el San Andreas, cada 2x3 estaban lanzándole pullitas. Sí, sí. Y bueno, y eso, y el juego era un auténtico desastre de arriba abajo. O sea, en la fase de conducción era difícil, la dificultad desajustada totalmente, la fase apia incontrolable, o sea, un auténtico desastre. Yo como fanática que soy de Final Fantasy, de toda la saga, para mí el Final Fantasy X2 fue un dolor de muelas impresionante, vamos, de posavasos podría haberse colocado el juego directamente. Sí, pero la Yurito era mona. Desastroso. Y tengo la yuripa. No todo físico. Pero, Albert, yo creo que este, mira, me he acordado de él hace poco, porque amenazaba con volver, y es que ha vuelto. Y atención a todos, que es que lo tenemos ahí a vuelta de la esquina. Pero el colega 50 Cent está ahí con la secuela de su juego el juego favorito de todos los vendedores de crack de la costa oeste. O sea, es... Sí, ahí lo tienes, o sea, el 50 Cent Bulletproof. Qué cosa más mala, aberración tremenda. Además, creo que lo analizaste tú, Albert. Sí, sí, la verdad es que no estaba atento a que iba a salir, pero vamos, es igual de malo que el primero. De todas formas, Nacho, yo te iba a comentar, yo creo que el momento que más me has roto tú en toda mi vida fue aquella vez que te abrí un privado en el Messenger y te dije, oye, dímelo, ¿qué tal está ese Devil May Cry 2? Y me dijiste, lamentable. O sea, lo que fue Devil May Cry 2... ¡Qué juego más malo! Era patético, absolutamente patético. O sea, yo creo que le salvó la portada y que el personaje que controlaba era Dante y estéticamente era cool, pero por lo demás era de los peores juegos así. Eso era... No, en serio. Fue una bicicleta de Capcom, sí. Pero vamos, yo... más que esos, hombre, son juegos que te dejan marcado porque tienes unas expectativas y cuando los ves, pues te impactan. Pero vamos, ayer publicamos... Ayer vale, publicamos... Entonces, ahora ya te digo el mío propio. Yo en mi vida, y ya que estamos hablando del tema de estrategia, he jugado un juego más malo que Spore. Lo siento, Nacho, hemos tenido esta discusión muchas veces. Pero es que no hay nada que sacarle a ese juego. Es un engañabobos totalmente. Mira, a ver, pero volviendo al tema principal, como ese, lo que estábamos hablando son esos truñazos lamentables que te dejan herida abierta, en plan de que lo hemos puntuado con uno o con un dos... Y todo esto viene a colación de que ayer publicamos un artículo sobre los juegos más lamentables que ha tenido MediStation el dudoso honor de analizar, y es que hay auténticas joyitas por ahí, macho. Está desde el juego de los Power Rangers para Nintendo 64 al Nosferatu o el Most Wanted o el que pasa Neng, a otras cosas como el Britney's Dance Beat, el Kiss Pinball, que es una auténtica destroza, o el Gun Survivor Code Verónica. O sea, esos sí que son juegos que te dejan... Pero amargado de por vida ya. ¿Y qué me dices del juego aquel que analizaste tú, creo, del que tenías... O sea, ¿salía Bin Laden o cómo sí, era? Sí, o sea, sí. Ese Most Wanted, o sea, eso es una perlita. Eso yo creo que lo hizo alguien que trabajaba en alguna agencia de seguridad de Estados Unidos que se quería desquitar. Pero no tenemos hacia que irnos tampoco a la costa oeste de Estados Unidos para sacar un juego malo, ¿eh? Que aquí si nos vamos un poquito a Madrid tenemos al señor Torrente dando caña en su respectivo. Torrente presidente. Hostia, otro, ¿qué tal? Vaya desastre. Bueno, antes de terminar, por cierto, que está David aquí dándome por el Messenger mal, está pinchándome porque dice que el nuevo juego de 50 Cent es un juegazo que viene para cambiar el género y me está diciendo que me voy a comer mis palabras. Bueno, chavales, pues yo creo que Nacho ha dicho unos cuantos títulos que verdaderamente producen urticaria, hemorroides y alguna cosa de estas horribles más cuando los piensa uno. A mí me vienen a la cabeza algunos que quizás sea injusto mencionar hoy, ¿verdad? Después de tanto tiempo, queridos hermanos. Como por ejemplo aquel de Daytona para la Saturn, que después de esperar tantísimo tiempo jugando en los arcades, resultó ser un castañón mayúsculo. Pero bueno, no vamos a rebuscar tan lejos. Y para ello no quiero olvidarme de algo muy importante. Y es que, chavales, todos esos que estáis ahí oyendo ahora el podcast, tenéis la oportunidad de participar, como decía, en esta beta de este juego de rol MMO coreano, que sea Priston Tale, si respondéis en el foro del programa correctamente a la siguiente pregunta, que tiene su respuesta precisamente en el programa de hoy. ¿Quién es el redactor que iba a viajar a Londres a conocer a Yuji Naka y, por culpa de las inclemencias meteorológicas, se tuvo que quedar en suelo patrio? Responded correctamente a esa pregunta, chavales. Tú lo sabes, Nacho, y yo los demás también lo sabemos. Pero no podemos decirlo. Así que nada, vamos a dejar que sea la gente la que postee y deje esas respuestas. Los 50 primeros que la acierten, no es muy difícil, la verdad, serán los afortunados poseedores de esa cuenta. Y con esto, ahora sí, chicos, nos vamos directamente al análisis, que se nos echa el tiempo encima y el Killzone 2 está esperando. Venga, a analizar. Análisis de la semana. Bueno, pues esta semana el título que traemos a la mesa del quirófano de Mary para poder analizarlo en profundidad es un titulazo, un juego que, bueno, yo ya no me atrevo a decir que ni siquiera los usuarios de PS3 esperaban. Me da la sensación de que esto lo esperaba todo Kiski. Es Killzone 2, como decíamos, y el encargado de diseccionarlo y explicarnos todo lo bueno que tiene este titulazo de guerrilla es don Nacho Ortiz. Nacho, dinos qué podemos esperar del título, que la gente está deseando ansiosa echarle la zarpa encima. Pues sí, aquí vamos con lo que es el análisis de la semana, que por fin llega. Killzone 2, uno de los lanzamientos más esperados del año y el primer gran juego del 2009 que recibimos. Es el tercer título de la serie ya legendaria, podemos decir, dentro de consolas Sony. Llega de manos de Guerrilla, estos genios holandeses que no son Kojima, pero que han logrado un auténtico juegazo, claro. Vamos, el shooter más técnicamente avanzado que se ha hecho nunca en consola. Uh-huh. El argumento retrata la ofensiva final de los ISA, que es la Confederación Interplanetaria, los buenos, digamos, contra la belicosa imperialista raza de los Helgas, que son, digamos, como unos nazis futuristas. Además, en el propio planeta de los Helgas, y con el objetivo de erradicar la amenaza, porque recordemos que los dos primeros Killzone, los Helgas fueron los que invadieron el planeta Vecta y eran los que estaban, pues eso, intentando conquistar a un planeta de la ISA. Bueno, al grano. Visualmente el título es impactante, inmersivo, totalmente espectacular. Nos mete en la piel del protagonista de una forma excepcional, con viendo explosiones, disparos, compañeros que caen muertos y eventos de todo tipo sucediendo en el escenario. La atmósfera es el punto fuerte del juego, se apoya en efectos de iluminación dinámica, en un impresionante juego de partículas, en explosiones volumétricas, bueno, es totalmente un recital. La física es uno de los puntos fuertes de Killzone, ya lo hemos visto en estos vídeos, especialmente en este del ballet, no sé si os acordáis, donde el jugador dispara a un Helgas y el Helgas cae dando vueltas, además bailando con música típica de ballet. Fue uno de los vídeos que se mostró previamente y ha tenido mucho impacto por eso, porque muestra la física tan avanzada que tiene Killzone 2. Lo comentaba Juanchi en el review en la web, incluso por encima de la física de los cuerpos que tiene Crysis. Bueno, las comparaciones acaban ahí, la verdad es que son plataformas diferentes y no deberíamos de hacer ninguna otra comparación al respecto. Bueno, en lo que respecta al componente estrictamente de shooter, Killzone 2 es muy similar a Call of Duty 4, es decir, prima el espectáculo por encima de la variedad y la libertad del jugador para elegir caminos, ya que es totalmente lineal y scripteado, que suele decir. Aún así, hay muchas situaciones que salen de esta tónica. Encontramos vehículos, jefes finales y enfrentamientos memorables. Hay varios que se quedan grabados para siempre, desde luego. El diseño, la verdad es que tiene personalidad. Los Helgas, como decíamos antes, esta versión de nazi futuristas con esos uniformes propios, esas luces rojas que tienen los ojos y esa forma de hablar, la verdad es que acaban siendo unos enemigos bastante icónicos y con mucha personalidad. Respecto a las armas, hay dos arsenales, está el arsenal Isa y el arsenal Helgas. Hay diferentes tipos, bastante versátiles, aunque bueno, el juego nos obliga a utilizar prácticamente todo el arsenal, con situaciones en las que la munición escasea. Uh-huh. Hablando de los Helgast, la IA, la inteligencia artificial que tienen, es otro de los puntos fuertes de Killzone 2. Funciona de forma impecable y los Helgast muestran rutinas tremendamente complejas y nos atreveríamos a decir que en consola son las más complejas que hemos visto junto con estas de los enemigos de Halo 3, aunque los de Halo 3 sean enanitos rosas y al ver no le gusten. Pero bueno, lamentablemente, y aquí empieza lo malo, la IA aliada hace aguas por todos los lados, no tiene nada que ver con la de los Helgas. Nuestros compañeros de escuadrón se meten en medio de tiroteos sin táctica alguna, salen a tan alegremente por donde está viendo fuego cruzado, mueren cada 2x3... Y además, cuando estamos heridos, no nos reviven. Es algo que sí que podemos hacer a la inversa. Cuando los compañeros caen, podemos ir y aplicarles ahí un chute con una máquina que llevamos y revivirlos. Pues ellos con nosotros no pueden. Es algo que no nos explicamos. El segundo fallo, o la segunda gran crítica que se le puede hacer a Killzone 2, ya lo adelantamos aquí en el podcast, dio para mucha polémica en los foros de Meri después, es la falta del cooperativo. Se ha defendido mucho su no inclusión por parte de sus seguidores. Se ha comparado con las situaciones que hubo en Bioshock o Half-Life, que son juegos muy centrados en la experiencia individual, sin cooperativo ni multijugador. Pero aquí pensamos que no tiene excusa. Es un juego enfocado al combate militar por grupos mínimo de 2 personas. A todo rato llevas a tu compañero al lado que lo controla la CPU. Incluso 4, 8, 12, 16 personas controladas por la CPU aliados, que daría perfectamente para utilizar un juego cooperativo. No se ha hecho, Guerrilla ha pensado centrar sus esfuerzos en la experiencia individual, como comentaron Steven y Eric en el encuentro virtual que tuvimos en PlayStation el jueves pasado, y bueno, se ha decidido no incluirlo, así que no aparece. De todas formas, no es una razón para que no lo echemos de menos y para que pensamos que habría sido mejor juego Killzone 2 incluyendo un cooperativo. Bueno, en cambio, todo el multijugador que se incluye está a un nivel muy alto. Es un multijugador competitivo por equipos, está bien armado, tiene variantes habituales en modos de juego y también un sistema de clases que es lo mejor que tiene, que se pueden combinar diversos tipos de habilidades para especializar aún más las funciones de cada jugador dentro del equipo que se forma. Total, dicho lo expuesto, que ha sido mucho y casi todo bueno, Killzone 2 es el mejor shooter de PlayStation 3, el primer gran juego del año, y si tienes una Play 3, es una compra segura. Le hemos puntuado con 9.5/10, excelente, así que no sé a qué estás esperando si no lo has jugado. Bueno, pues con las palabras de Nacho con respecto a Killzone 2, nos vamos a ir quedando, vamos a ir cerrando, como decía, el análisis, no sin antes recordar y agradecer la presencia de dos pesos pesados dentro de Guerrilla en el reciente encuentro digital que tuvimos en la página. Y nada, bueno, fue una experiencia muy grata, no solo para nosotros, sino me consta también para todos vosotros, amigos oyentes y gente de Mary en general. Así que nada, vamos a seguir con el programa, esperando que este tipo de encuentros vuelvan a producirse pronto. Venga, seguimos, que está Enrique ahí ya pendiente de las compras. Bueno, Enrique, venga, sin dilación ninguna, rápido al tema. ¿Cuáles son los juegos que le recomiendas esta semana al personal? Vamos muy rápido. Mira, pues en DS llega Chrono Trigger, que evidentemente no tenemos que explicar el grandioso juego que es, un RPG que recibe un remake en la portada de Nintendo. Y como ofertones de la semana traemos Bioshock de PlayStation 3, que está a $29.95, rebaja su precio. Y también un título que es bastante reciente, Banjo 3 de 360, que también rebaja su precio a 39,95. Y esta semana, como novedad, os dejamos con una nueva sección, una, bueno, mini sección dentro de esta sección que hacemos toda la semana, que va a llevar Albert y que, en la que nos va a recomendar algo de hardware para PC, ¿no es así? Sí, porque ya he recibido algún que otro mensaje de algún forero que decía, oye, a ver si recomendamos alguno de los productos que van saliendo semanalmente en el mundo del PC. Digo, pues la verdad es que sería interesante. Así que cada semana os acercaremos un nuevo producto, ya sea, bueno, desde gráficas, ratones, tarjetas de sonido, cualquier tipo de periférico que os puedan ayudar en vuestras partidas delante del PC. Y esta semana lo que os proponemos es el ratón oficial de World of Warcraft. Llevamos meses esperándolo, ha salido ya, y sus principales virtudes, aparte del avanzado motor láser y demás, son las 15 teclas totalmente programables que incorpora. Es decir, mediante un software bastante amigable, pues podemos hacer macros, asignar botones a diferentes funciones del juego y vamos, es un producto totalmente imprescindible para los fans del juego de Blizzard. Así que si tenéis una mano grande, porque la verdad es que el ratón es bastante grande, y tenéis unos 70 euros para poder dedicárselos a este producto, nuestra recomendación al ratón especial de World of Warcraft. Si el ratón es grande, no es ratón, tío, es rata. Y nada, con la recomendación y la nueva microsección dentro del espacio de compras de Enrique... Hijo, que se lo ha sacado de gratis, con esto se lo ha sacado gratis. Nada, con esta microsección continuamos, chavales, y nos vamos directamente ya a cerrar el podcast, que vamos, pues como siempre, pillado el tiempo. Bueno, pues como decíamos... Casi como el que anunciaba los Micro Machines, aquellos que si no son Micro Machines no son los auténticos, corriendo a toda prisa vamos a ir despidiendo al personal en este programa número 20 de la segunda temporada, que bien, pues termina. Nos gustaría que siguiese, nos gustaría no tener que ir corriendo tanto como corremos, pero las cosas son las que son y no os preocupéis que tendremos Merry Podcast la semana que viene, la otra y la otra para hartarnos. Don Nacho Ortiz, nos vemos la semana que viene, tío. La semana que viene, si Dios quiere y el tiempo acompaña. Que como sea como este, mal va a acompañar, pero seguro que nos hacemos de tripas corazón y estamos todos aquí presentes. Albert, lo mismo te digo, tío, te veo la semana que viene. A ver si el jefe oye esto y me da un par de días de vacaciones y que me hace falta descansar un poco, de amor y joder. Bueno, a ver si esta semana lo que es el gafe que nos lleva persiguiendo a toda la redacción de Meristation se nos va un poco, Nacho, porque es que si no vamos a empezar a temer por nuestra vida, ¿eh? Mira, mientras sea un vuelo a Londres y no sea uno a Japón, date con un canto en los dientes. Oye, y una cosa antes de acabar. A darle de nuevo gracias a los tres participantes que hemos tenido esta noche en el podcast, que la verdad a mí me parece impresionante, o sea, me llena de orgullo que tres personas decidan pasar su noche, su valioso tiempo con nosotros. Así que muchas gracias a ellos y a ver qué viene la semana. Yo creo que la gente y esos tres oyentes que han estado hoy con nosotros estarán de acuerdo conmigo, la gente... bien sacrifica un ratillo de su tiempo por la noche por participar de este ratito de radio que creo merece la pena. Enrique García, te oímos, nos vemos la semana que viene también, amigo. Sí, aquí estaré otra vez de nuevo, con o sin mala suerte, como sea. Sí, señor. Joaquín Relaño, usted firme ahí, cuádrese. Yo solo quiero decir una cosa, el Street Fighter 4, la vida. Enrique, que no te gustaría verme enfadado. Pero a mí no me lo diga. Mola, porque al final... Al final vais a emular vosotros las tortazas del Street Fighter. Bueno, Carol, lo mismo que a los demás, que encantados de que estés una semana más con nosotros y esperamos que estés en la siguiente, o la otra, o todas, o en fin, que sigas colaborando con nosotros en el podcast. Esperemos. Deciros nada más que paséis una buena semana, que nos vemos pronto y que es el mejor a jugar de mucho esta semana, sí, David Ortiz, tío, que te la liamos todas las semanas, macho. Al final acabarás... haciéndonos un punishment de esos malos, Sí, al final lo que voy a hacer va a ser cortaros a todos y voy a hacer un podcast de 5 minutos que sea hola y adiós. Me ha dicho que se iba a vengar y va a poner... Ojo, que me ha dicho que se iba a vengar de todo esto. Cada vez que nos pasemos del tiempo, se venga poniendo tomar falsas después del podcast, macho. Así que cuando esté esto online, veremos a ver si miedo me da. Si hace caso. Bueno, Jessica, pues ya está toda esta gente despedida. Y te toca ser tú la que le diga al personal lo que esperamos de ellos. Que es que estén ahí al otro lado, venga. Sí, me toca dar las gracias a los tres foreros que nos han podido acompañar hoy y la verdad es que los avisé con poquito tiempo esta vez, así que le doy las gracias a los tres porque se han portado y vamos, nos han ayudado a que esta sección siga así y que siga gustándole tanto como a los demás. Sí, yo creo que ya el mensaje de Jessica en privado diciendo que formas parte del Meri Podcast es como el cartel aquel del tío Sam señalándote. El I Want You, el I Want You es esperado, es esperado. Es un reclutamiento, ¿eh? Y la gente yo creo que lo ha recibido con los brazos abiertos, y eso siempre es bueno. Bueno, chicos, no nos enrollamos. Lo que os digo todas las semanas es que es un placer que estéis ahí al otro lado, que seguimos trabajando para que la felicidad que sentíamos la semana pasada y esta por ser los líderes que somos no deje de ir en aumento y no se quede en una anécdota, porque creemos que gracias a que estáis ahí el Meli Podcast tiene sentido. Así que nada, el martes que viene más y mejor, no faltéis, que pasamos lista. Hasta luego. Meli Podcast, el podcast de Meli Station. Ahora ya fuera de off record, yo juego a estrategia en consola, ¿eh? Yo hoy me muero.